Mira qué buena está la fiesta, están llegando las mujeres. Mira qué linda está la fiesta, están llegando las mujeres. Con movimiento de cintura, al compás de mi merengue. Con movimiento de cintura, al compás de mi merengue. Las mujeres son las que ponen el sabor, las mujeres son. Sí señor, las mujeres son las que ponen el sabor, las mujeres son las que ponen el sazón. Las mujeres son las que ponen el sabor, las mujeres son. Sí señor, las mujeres son las que ponen el sabor, las mujeres son. Sí, sí. Empezaron a llegar las mujeres y ya se siente la algarabía. Empezaron a llegar Lina Bobby y ya se siente la algarabía. Las mujeres son, oye mi pana, de la fiesta la alegría. Las mujeres son, oye mi pana, de la fiesta la alegría. Las mujeres son las que ponen el sabor, las mujeres son. Sí señor, las mujeres son las que ponen el sabor, las mujeres son las que ponen el sazón. Las mujeres son las que ponen el sabor, las mujeres son. Sí señor, las mujeres son las que ponen el sabor, las mujeres son. Sí, sí. ¡Mujeres! ¡Llegaron! ¡Sí! ¡Se sienten bien! ¡Sí! Pues síguelo bailando, mueve tu cintura, dame sabrosura. ¿Oíste? ¿Qué se oíste? Sí, negrito de la vida. Oí. ¿Tú hablas de Tony París o de mí? ¿De qué Tony París me hablas? ¿Sabes que es de ti, negrito? Sergio Vargas, ¿te gustan las mujeres? ¿A quién no? ¡Oh, oh! Lo sabía.